Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos, son las 12:04. Bienvenidos como siempre a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Un 20 de febrero, pero en el año 1917, nace el músico y compositor venezolano Juan Vicente Torrealba, considerado como uno de los arpistas de mayor renombre que ha tenido Venezuela en su historia. Mil felicidades al maestro Juan Vicente Torrealba, que hoy está cumpliendo 100 años de vida. Quien les habla, Lizde Ramos, en los controles nos acompaña Luis Yerloyo. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Monto mensual por tickets de alimentación sube a 108 mil bolívares. Presidente Maduro designa al almirante Gilberto Pinto Blanco como nuevo ministro de Pesca y Agricultura. Gobierno bolivariano alista balnearios para recibir turistas en el Carnaval 2017. Cultura. Recursos económicos. Primer mandatario nacional aprobó fondo para la protección social de artistas y cultores venezolanos. Fiestas carnestolendas. Caracas enciende motores para el Carnaval Internacional de la ciudad. Cine almuerzo con proyección de documental mostraron el papel de la mujer guerrera, figura importante en el desarrollo histórico de Venezuela. Con programación especial, el Sistema Nacional de Orquestas continúa celebrando su 42 aniversario. Regionales. En Guárico, cineasta Román Chalbó celebra 120 años del cine venezolano. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana, Nicolás Maduro, anunció este domingo que el monto de los tickets de alimentación ascenderán a partir del 1 de marzo de 63.700 a 108.000 bolívares, un aumento de 69.5%. El ingreso mínimo legal, que consta del sueldo básico y los estatiques, pasa a ser de 148.638 mensuales, un aumento de 42%. Yo di hace un mes, un poquito más de un mes, y como siempre hemos pagado, mira, plin, aumento del salario mínimo y de todas las tablas de la administración pública, las tablas de los maestros, maestras, las tablas de los médicos, médicas, las tablas de la Policía Nacional y de la Policía, las tablas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, un aumento significativo del sexta ticket socialista. El primero de marzo entra en vigencia el nuevo valor de la unidad tributaria, que pasa de 177 bolívares. Motivado a la guerra económica, el gobierno venezolano ha adoptado desde el año pasado la modalidad de verificar y proteger el sueldo de los 9,6 millones de trabajadores que cobran el bono de alimentación. Por último, recordó que el Ejecutivo se mantiene trabajando arduamente para contrarrestar los ataques a la economía nacional y se comprometió a velar por el salario de las y los trabajadores del país. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Desde la Casa del Artista, donde emitió su programa Los Domingos con Maduro, número 81, el jefe de Estado destacó la vocación de trabajo de Gilberto Pinto Blanco, quien sustituye en el cargo al también almirante Belisario Martínez y asume el Ministerio de Pesca y Acuicultura. Yo quiero que la Feria del Pescado, más allá de la Feria de la Sardina y todo el sistema de feria que fuimos constituyendo conjuntamente con los pescadores, le he pedido de manera muy especial que desde ya arranque, hoy domingo, arranquemos duro. Porque yo quiero que la Feria del Pescado, Tarek, Freddy Bernal, atención Freddy Bernal, Yo quiero que la Feria del Pescado llegue a los CLAP por todo el sistema de organización, llegue a la gente con más fuerza, la proteína animal. Tenemos que agradecer a nuestra historia y a Dios que tenemos una tradición de pesca, de consumo de pescado buena. No pongamos eso a depender de las mafias. Las mafias siguen teniendo un peso muy grande en la distribución del pescado. No puede ser que un kilo de salmón te cueste 120 mil bolívares. ¿Pero qué? ¿De dónde lo sacan? ¿De oro? ¿Y el pescado de dónde viene? ¿Importado? No, sale en nuestros mares, compadre. El jefe de Estado destacó que la gestión deberá estar dedicada a desarrollar la pesca y la acuicultura a través de la faja pesquera, inaugurada en los puertos de Sucre, como zona estratégica nacional. Aseguró que desarrollará las tres grandes líneas estratégicas: el derecho a la alimentación del pueblo, la dimensión espacial de las aguas interiores y el mar territorial, y la zona económica exclusiva. 12:09. Este sábado se desplegó una jornada de limpieza y saneamiento en el balneario Bahía de Patanema, ubicado en el municipio Puerto Cabello, a fin de impulsar y fortalecer la preservación de este espacio turístico previo al recibimiento de los turistas en el estado. Así lo informó la titular nacional de Inparques, Angélica Moreno, quien explicó que la actividad forma parte de las políticas impulsadas por la Revolución Bolivariana y el presidente de la República, Nicolás Maduro, orientada a brindar la mayor suma de felicidad al pueblo. Además de las autoridades, participaron en la actividad servidores de organismos públicos como INCRED, ONA, Misión Árbol, entre otros. Cultura. Durante su programa semanal Los Domingos con Maduro, el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció la creación del Fondo Nacional para el Desarrollo y la Protección Social del Trabajador y Trabajadora Cultural del país, así como la aprobación de recursos económicos para atender planes y proyectos para el crecimiento de los artistas. Creado por la Ley de Protección Social al Trabajador Cultural, aprobada y publicada el 5 de septiembre de 2014, y que el Fondo Nacional para el Desarrollo y la Protección Social sea la base para el financiamiento de la protección social y el desarrollo de los artistas, he aprobado y estoy aprobando que se cree este Fondo Nacional para el Desarrollo y la Protección Social de los Artistas. 3.840 millones de bolívares para la adecuación y poner a brillar esta gran sede de la Casa del Artista. ¡Aprobado! En este contexto, el jefe de Estado indicó que crearán 23 casas del artista en todo el territorio nacional. La sede de la ciudad capital será modernizada, se construirá un CDI y un CRI en sus espacios e incrementará la asignación mensual que perciben los ganadores del Premio Nacional de Cultura. Asimismo, anunció que este lunes entrará en funcionamiento el Farmapatria de la Fundación Casa del Artista y que a partir del 1 de marzo comenzarán a pagar 1.860 nuevas pensiones a los creadores venezolanos. 12:12. En todo momento, Cultura al Día, acontecer cultural en la noticia. Ya iniciaron los preparativos para recibir desde el próximo lunes 20 hasta el martes 28 de febrero los carnavales internacionales 2017, así lo informó el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, durante la presentación del plan de trabajo Caracas Bonita e Indestructible, que se desarrollará en el Estado Mayor de Gobierno de Caracas. Esta fecha iniciará con la realización de talleres didácticos en la Casa de las Primeras Letras Andrés Bello, donde aprenderán divertidas técnicas para la realización de objetos con materiales de desecho, con el propósito de incentivar el rescate de la identidad nacional. El grito de carnaval resonará desde los espacios adyacentes de la Plaza del Panteón el próximo viernes. Mencionó que la ciudad recibirá una representación de los carnavales del Callao. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. En los espacios del Ministerio de Cultura se llevó a cabo un cine almuerzo realizado por el Comité de Trabajadores y la Brigada de Mujeres Trabajadoras, en donde se proyectó un documental titulado Historias de las Mujeres Latinoamericanas. Su objetivo principal es incluir a la mujer dentro de papeles protagónicos en nuestra historia y también para que las personas se sientan identificadas con su país, con su historia. Eso también se espera que las personas tomen conciencia de lo importante que es la figura de la mujer. Dentro del cronograma de actividades de la Brigada de las Mujeres Trabajadoras está pautado un trueque de comida o productos y un evento donde los trabajadores tendrán la oportunidad de dar a conocer la producción de su negocio con el fin de promocionar el talento de los trabajadores. 12 con 14 minutos. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela continúa durante este mes de febrero la celebración de su 42 aniversario, con una amplia y variada programación que se desarrolla en la sede del recinto musical. Como parte de esta programación aniversario, el público caraqueño podrá conocer y disfrutar de las nuevas sinfonías de Ludwig van Beethoven, en un ciclo de conciertos que se ofrecerá con la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela bajo la batuta del maestro Gustavo Dudamel. El ciclo de conciertos iniciará este lunes 20 de febrero a las 4 de la tarde en la sala Simón Bolívar del Centro de Acción Social por la Música y se extenderá hasta el viernes 24 del mes en curso. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. El gobierno del estado Guárico, conjuntamente con el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, invitan a la población de la entidad y a sus visitantes a participar en una serie de actividades que se realizarán este martes 21 de febrero con el reconocido cineasta Román Chalbaud. La programación, enmarcada en la celebración de los 120 años del cine venezolano, se llevará a cabo en las instalaciones del Centro Cultural Simón Bolívar del estado Guárico a partir de las 3 de la tarde con entrada libre. 12:16. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado de hoy. Él es Robert Aramburo, coreógrafo y director general del espectáculo Ercebek, la Condesa Sangrienta. Bienvenido, estamos en sintonía, estamos ahora en contacto con nuestro invitado. Bienvenido a su casa, Alba Ciudad 96.3 FM. Muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos por acá para hablar un poco sobre nuestra Condesa Sangrienta. Bien, ¿qué días se van a presentar y quiénes están en este gran equipo para esta obra teatral? Bueno, nos vamos a presentar el 24, 25 y 26 de febrero y el 10, 11 y 12 de marzo. Las horas van a ser el viernes a las 6 de la tarde, el sábado a las 4 de la tarde y a las 7 de la noche, y el domingo a las 3 de la tarde y a las 6 de la tarde. Muy bien. Esos van a ser los días. Están con nosotros, bueno, una gama de artistas y sobre todo bailarines. Tenemos bailarines de tanto del Teatro Teresa Carreño como también actores que comparten, que están en la puesta, porque la puesta es una obra que tiene danza, tiene teatro, tiene audiovisual. Está nuestra condesa, por ejemplo, es la bailarina principal, Claudio Lais, del Teatro Teresa Carreño. También nos acompaña Francisco Díaz Paco, que es un gran actor reconocido, y Mariana Tamariz, que vuelve también a las tablas, que fue una gran bailarina de una compañía llamada Danza Hoy, que vuelve nuevamente a las tablas interpretando a Joilona, que es una de las sirvientas de la condesa. Bien, ¿cómo? Y bueno, dígame. No, dígame. No, no, que nos comentaras un poco sobre la historia de esta condesa. Bueno, fíjate, Elizabeth Báthory es una asesina en serie. Ella vivió en la Hungría principios de 1600, ¿no? Ella mataba chicas, o descubrió en algún momento que la sangre era como le funcionaba para su belleza y para mantenerse joven. Entonces, bueno, un día, teniendo un problema como con una sirvienta, le salpicó un poco de sangre, unos golpes que se dieron, y entonces la condesa vio que ahí estaba el brillo y la solución para permanecer siempre joven. Y bueno, empezó a matar y a matar, y bueno, ya llegó a matar más de 600 mujeres, que es lo que cuenta la leyenda, que es la única mujer que ha asesinado más personas en la historia de la humanidad. Es una historia bastante fuerte, sobre todo para tratarlo en el tema de danza y de teatro. Y bueno, esto está dirigido a un público mayores de 18 años. Muy bien. ¿El costo de los boletos cuál es? El costo de los boletos son 1,000 bolívares por persona. Y como dije, bueno, para más censurarse totalmente, porque es bastante explícito, no se puede hablar de una serie de forma muy light, ¿no? Por lo menos no en mi caso. Y bueno, están todos invitados a que nos vengan a ver. Vamos a estar en los talleres. Además va a ser en los talleres del Teatro Teresa Carreño, que son los sótanos donde se crea todo lo que es la escenografía de todas las óperas y ballets que presentan en el teatro. Es un lugar que tiene una energía muy hermosa y bueno, están todos invitados a que nos vengan a ver. Muy bien, Robert, mantente en con nosotros, que también tenemos de invitada a tu compañera Claudia Olaiz. Ella es bailarina, interpreta a La Condesa. Bienvenida, Claudia, a esta tu casa, Alba Ciudadana 26.3 FM, y a este programa Cultura al Día. Claudia. Se nos cayó la comunicación, ahorita retomamos con Claudia. Robert. ¿Aló? Ah, ya la tenemos. Claudia, sí, bienvenida. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muchísimas muy bien. Gracias por la invitación. Muy bien. Coméntanos algo sobre este personaje que tú estás interpretando acá en esta obra de teatro. Bueno, como verás, es un personaje un poco sombrío. Por supuesto, para la interpretación, en mi caso, fue bastante fuerte asumirlo y pues darle esa característica de que es un espectáculo, de encontrarle la belleza a este personaje, ¿no? La belleza y que pues la gente en algún punto pues no la quiera tanto, pero que después se identifique un poco con ella. Es un personaje bien complicado porque no solo representa, pues yo soy bailarina, lo que es la danza, sino pues la parte artística, el integrar la danza con el teatro y bueno, hacer un espectáculo que aparte de ser bastante fuerte, pues no deja de ser un espectáculo muy llamativo. Así es. ¿Cuáles son las expectativas para estas funciones? Bueno, para estas funciones siempre, como sabes, nosotros trabajamos para un público. Nuestro mejor logro es que la gente asista y, bueno, lo comente, lo disfrute o no, pues le tenga como un momento de catarsis. Sabemos que estamos en un momento en donde el país también es bastante violento, pero digamos que esta es una violencia llevado un poco a la belleza, porque siempre los espectáculos y sobre todo de danza buscan una belleza de diferentes formas, ¿no? Esperemos que, bueno, nos acompañen. Este es un trabajo que estamos haciendo nosotros de manera independiente, a pesar de que tenemos apoyo del Teatro Teresa Carreño. Es un grupo de bailarinas jóvenes, artistas, actores, y todo el personal que está aquí pues lo ha hecho con muchísimo cariño, ¿no? ¿Cuántas personas están participando en esta obra? Mira, en escena somos 12 personas. Son las jóvenes que hacen, pues las chicas, son 7 bailarinas. Tenemos un personaje que es el personaje de la bruja, que era la que la inducía a ella a esos rituales. Y tenemos a 2 actores, excelentes actores también, que nos acompañan. Muy bien, le deseamos muchísimos éxitos para todos ustedes. Muchísimas gracias. No se retire todavía, retomamos a Robert Aramburo, que él es coreógrafo y director general del espectáculo Elsebet, la Condesa Sangrienta. Robert. Dígame. Ajá, estamos allí contigo. ¿Qué otras cosas ofrecen en este espectáculo sobre la historia de la condesa? La actriz, la bailarina, dice que es un personaje sombrío. ¿Qué otras cosas podemos descubrir aquí? Bueno, ella comentaba también sobre la violencia, y sí, efectivamente, nos tocó como experimentar para poder llegar como al caos de la obra. Nos tocó experimentar con la violencia, encontrarnos en este sitio como humanos y ver prácticamente nuestros demonios, pues para dejarlos salir. En la obra, como te conté, bueno, tenemos texto, tenemos música, tenemos danza, tenemos teatro, tenemos audiovisual. Y todo eso se junta para contar esta historia que es bastante fuerte por el tema de los asesinatos acontecidos hace más de 3 siglos. Y bueno, la decidimos llevar a cabo. Para mí fue, bueno, es muy fascinante. Como es muy fascinante el tema de la muerte, es muy recurrente de vez en cuando en mis trabajos. Y sobre todo pude drenar toda mi fascinación con este tema, con esta obra. A mí siempre me ha llamado mucho la atención el tema de la muerte, el tema sombrío, el tema de los asesinos en serie. Y cuando Claudia me plantea la idea de que le monte un ballet o una obra para ella, pensé como en este personaje, porque me dice, móntame algo denso. Entonces, bueno, pensé, la Condesa Sangrienta. Vamos a investigar sobre ella, vamos a investigar sobre danzas húngaras, vamos a investigar, vamos a leer libros, vamos a... Ahí tuvimos como 2 años en el proceso. Esta obra se estrenó el año pasado, en agosto del año pasado, y bueno, ahorita es nuestra segunda temporada. Ofrecemos, bueno, nosotros como artistas drenamos, ¿no? Obviamente drenamos en escena. Yo desnudo totalmente mis partes negativas, o empiezo a descubrir lo que significa mostrarme un poco al público con esta obra, que también es mi primera obra larga, como quien dice. Y bueno, los invito. Así es. Vamos a reiterar las fechas, los horarios y el costo del boleto. Ok, van a ser 24, 25 y 26 de febrero y 10, 11 y 12 de marzo. Los horarios son viernes a las 6 de la tarde, sábado a las 4 de la tarde y a las 7 de la noche, domingo a las 3 de la tarde y a las 6 de la tarde. Tiene un costo de 1,000 bolívares, es censura C y van a ser 10 funciones. Son 10 oportunidades para poder acompañarnos en esta obra. ¿Serán en los talleres de realización? En los talleres, sí. En los talleres de realización del Teatro Teresa Carreño, en los sótanos. Es como decir, en la fuente del nacimiento de todas las obras. O sea, van a tener de cerca lo que es estar con una escenografía de otros ballets y de otras óperas y de todo lo que se realiza en el teatro. Es un lugar bastante fuerte de energía, pero bueno, ahí estaremos. Muy bien. Entonces retomamos ahora contacto con Claudia Olaiz. Ella es bailarina e interpreta a la Condesa Sangrienta. Claudia. Dígame. ¿Cómo ha sido esta experiencia de interpretar a la Condesa Sangrienta? Bueno, es una experiencia para mí muy hermosa, porque este año se cumplen mis 25 años como bailarina. Básicamente mi carrera ha sido bailarina clásica, pero he tenido muchísimos contactos con el neoclásico, con el contemporáneo, ¿no? Bueno, lamentablemente las carreras de los bailarines son muy cortos, y yo hablé con Robert porque estaba buscando algo como para retirarme, ¿no? Y es un poco fuerte decirlo, ¿no? Entonces, claro, como ya uno dice tantos años en tabla, uno dice que es una bailarina ya que tiene como más peso, busqué un personaje fuerte y creo que conseguimos uno de los más fuertes en la historia, ¿no? Claro, esto indudablemente hay una parte de leyenda, no está 100% comprobado que ella haya sido la persona que cometió todos esos crímenes, pero nosotros sí nos basamos en la leyenda. Bueno, la interpretación es complicada porque uno no se para todos los días diciendo voy a maltratar, y bueno, en este caso el elenco son todas mayores de edad, pero tienes que pensar y representar que son niños, ¿no? Pero por decirte, ha sido un reto bastante grande. A pesar de todo el tiempo que llevo bailando aquí en el Teresa Carreño y todo, pues esta vez no se me presentó fácil el prepararme para este personaje. Muy bien. Estamos conversando con Claudia Olaiz. Ella es bailarina, interpreta a la Condesa Sangrienta. Hazle el llamado, el mensaje, la invitación a este público que está ahorita en sintonía de Cultura al Día. Pues yo los invito a todos, esto es un trabajo que, a pesar de que suena muy denso, es un trabajo que está hecho con nuestros mejores deseos para que el público caraqueño en estos momentos, y esperemos que podamos sacarlos a nivel de todo el país, pues vengan a disfrutar, a ver algo diferente, a ver un poco lo que seríamos bailarinas de ballet que nos salimos de nuestra zona de confort, pero para llevarle a todo el público un espectáculo que aparte no es muy común. Que nos acompañen, su presencia para nosotros es lo más valioso y lo que representa de verdad la cúspide de lo que sería la representación de la Condesa San Cristóbal. Muchísimas gracias, gracias Claudia. Éxitos para esta interpretación. Sabemos ya están a la venta los boletos. Sí, sí, sí. En las taquillas del teatro. De hecho, creo que no hay ningún problema de llegar el mismo día a comprarlas. Y por la página del teatro, que es www.teatroteresacarreno.gov.be. Muy bien, y son fechas interesantes porque se inicia las funciones este próximo viernes, que también es el previo al carnaval. Entonces Exacto. Hay muchísimo tiempo para que la gente vaya y los visitantes que están acá en Caracas o que tienen ese proyecto de venir a disfrutar con la familia pueden ir hasta allá y pasar un buen momento disfrutando de un excelente teatro hecho acá en Venezuela. Retomamos con Robert. Robert, danos también esa invitación y el mensaje como director y coreógrafo general de este hermosísimo espectáculo, Ercebet, la Condesa Sangrienta. Bueno, los quiero invitar a todos, como tú dices, es carnaval, es inicio de previo al carnaval, y bueno, están todos invitados a nuestra Condesa Sangrienta. Como dice mi amiga Claudia, sí, es un tema fuerte, pero un tema también necesario, es importante que lo vean, que compartan con nosotros y que bueno, que disfruten un poco de esto que no es muy común en teatro, porque si cuando empezamos a trabajar en este proyecto nos empeñamos fue como en hacer algo un poco diferente de lo que se venía haciendo en danza y en teatro, pues sobre todo por eso escogimos a esta condesa para contar su historia lúgubre, su historia de muerte, ¿no? Entonces bueno, están todos invitados para que vengan a nuestra belleza, porque tampoco es que, no, o sea, pueden venir todos a vernos, es importante que el público asista. Solamente a partir de 18 años el público asistente. Sí, sí, totalmente. Si vienen menores, cónchale, que vengan con sus papás. No, tienen que venir, pero claro, y que sean de mente abierta, es importante. Muy bien, muchísimas gracias Robert Aramburo, él es coreógrafo y director general del espectáculo Ercebet, la Condesa Sangrienta, y también les damos las gracias a Claudia Olaiz, bailarina, gracias, quien interpreta a la Condesa. Muchísimas gracias por estar con nosotros, son las 12:31. Titulares. Monto mensual por ticket de alimentación sube a 108 mil bolívares. Presidente Maduro designa al almirante Gilberto Pinto Blanco como nuevo ministro de Pesca y Acuicultura. Recursos económicos. Primer mandatario nacional aprobó Fondo para la Protección Social de Artistas y Cultores Venezolanos. Fiestas carnestolendas. Caracas enciende motores para el Carnaval Internacional de la ciudad. Y con estos titulares llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, de hoy lunes 20 de febrero del 2017. Coordinadora de Información, Sinamay González. Coordinador de Página Web, Luigino Bracci. En la redacción, edición y montaje, James Martínez y Andrea Terán. En el control técnico, ahora nos acompaña Kaidwin Hernández. Y quien les habló frente al micrófono a esta servidora, Liz de Ramos. Los invito a seguir con la programación que tiene preparada Alba Ciudad 96.3 FM. Que tengan buen provecho y feliz inicio de semana. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Las 12:32. El orgullo de ser venezolano lo vives con nuestra música tradicional. En Alba Ciudad, 96.3 FM.

mi amor, solo quiero que vuelva. Me quiere la otra. Y aunque no estés en mi vida, solamente pienso en ti. Me quiere la otra. Lo siento, en mis besos manda otra. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12:40. La riqueza musical del Caribe en

por mandato del pueblo y con el pueblo seguiré aquí, defendiendo la paz, protegiendo al pueblo y con una sola tarea, desarrollar la economía, la economía, la economía y la economía. Alba Ciudad, somos revolución, somos cultura. Para Rengifo, el arte es un todo y cada faceta suya está plena de belleza y profundidad. El talento de César Rengifo traspasó las fronteras de Venezuela. Luego de una breve instancia en Chile, durante el año de 1936, donde estudió enseñanzas de las artes plásticas, viaja a México, donde entra en contacto con los grandes muralistas, Siqueiros, Orozco y Rivera. Se involucra en las luchas políticas, sociales y sindicales del pueblo mexicano. Para esa misma época, César Rengifo abraza las ideas revolucionarias y de solidaridad internacional. El Centro Nacional del Libro presentó César Rengifo, voz e identidad patria. Radar 96. Producido por José Ángel Lanz y José Gregorio Sánchez. No cambies el dial, porque este programa comienza en 30 minutos. Radar 96. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad 96.3 FM. A Venezuela bonita. Mi corazón de mi patria es con amor y esperanza, patria de mi ser, y corazón de mi patria y es con amor y esperanza, patria de mi ser, y corazón de mi patria. Y esperanza que a los barrios abraza, defendemos hoy la patria de quienes la amenaza, sometimos, lo dijimos que no volverían. Y este pueblo asume el reto con toda la valentía. Y día a día hacemos eco de esta rebeldía. Con Bolívar que despierta después de ese largos años. Cuando despierta este pueblo libre y sabio que sigue su lucha diario por ahora y para siempre. Decimos presente, que se siente en la calle y la gente lo sabe. El que lucha por nosotros, ese es el Chávez. Que se ocupa y se preocupa, ese es el Chávez. El que dio su vida por la patria, ese es el Chávez. El que pa' todos es malo en la película, ese es el Chávez. ¿Y quién hizo que en Venezuela los pobres surgieran? Ese es el Chávez, ese es el Chávez. Es con amor, con amor, con amor y esperanza, patria de mi ser, patria de mi ser. Ay, ay, ay, corazón de mi patria. Así que es, no te equivoques, no te equivoques. Que lo tenemos ya en el jaque con el juego de ajedrez. ¿Ves? Que con Chávez, por no podés. Oligarca sembra que Chávez no se va. Pa'lante comandante, que pa'lante es pa' allá. Y en casa por casa yo me voy a retratar, asegurando que de Miraflores tú no te vas. Oligarca sembra que Chávez no se va. Pa'lante comandante, que pa'lante es pa' allá. Y en casa por casa yo me voy a retratar, asegurando que de Miraflores tú no te vas. Por Venezuela, América y el mundo. Sin perder el rumbo, como relámpago del catatumbo. Esto es más criollo que los inocuos en el mundo. Lo que con amor nos da, con amor se paga. En Venezuela somos una sola cara. Lo que con amor nos da, con amor se paga. En Venezuela somos una sola cara. Es con amor y esperanza. Patria de mi ser, patria de mi ser. Ay, ay, ay, corazón de mi patria. Venezuela entera. Y es Venezuela, por Venezuela es que yo alzo mi bandera. Y es Venezuela, por esta patria, mi gran escuela. Por mi patria grande, linda y bella, es que yo amo a Venezuela. Corazón, corazón, corazón de mi patria, patria de mi corazón. Corazón de mi patria, y es con amor, esperanza, patria de mi ser, patria de mi ser, ay, ay, ay, corazón de mi patria, ay, ay, ay, ay, ay, corazón de mi patria, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, corazón, corazón de mi patria, y es con amor, amor, corazón de mi patria, patria de mi ser. Alba Ciudad 96.3 FM. Las 12 y 56 minutos. Thank you.